Demencia al mix, pirata dice ahí. Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Sonando vale recate. Lo bajan pa'l suelo la gua. Ya que fuman y se ponen borra. Ya los pibes están matando la ra. Ya las locas van tumbando la ca. Ya con el trago al aire vacilo más. Tirando el humo al aire me arrimo más. Nos tomamos unos shots de tequila más. Los guachocas bancamos la gira más. Esto pa' que perre. Perre, perre. Esto pa' que perre. Perre, perre. Esto pa' que perre. Perre, perre. Fa que lo mené, mené. Puro bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Puro bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Puro bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Puro bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate. Haciendo el amor lo mío dentro de Yalate. Bate que bate, la tengo de remate. De República Dominicana el mandate. No la dejo, que maneje el Lambo. En lo que tira los cambios se lo lambo. Donde llegamos no pagamos entrada. A mí me gusta Dios, a ella le gusta. Tú eres mi boy.